Buenos días. Esta mañana comenzamos con una noticia sobre el coronavirus, que es y nos explica qué es aplanar la curva y por qué es tan importante para retrasar y contener la propagación del COVID-19. Aplanar la curva busca detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes de COVID-19. A medida que el coronavirus se propaga a más y más países, las autoridades sanitarias están intentando evitar un rápido aumento en el número de casos. Entonces, aplanar la curva es una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes en general. Italia es un ejemplo de un lugar que lucha por hacerlo, pero ¿qué significa realmente la expresión? Muchos utilizan conceptos como distanciamiento social, una frase que define medidas para reducir el contacto entre las personas, y la otra, pues, aplanar la curva, que se ha convertido en una tendencia en el Twitter. En simple, significa frenar la propagación de coronavirus, de modo que el número de casos se distribuya en el tiempo, en lugar de experimentar un fuerte aumento al principio. En un gráfico, esto se ve como una curva larga y baja, que se describe como una curva plana, y en lugar de una curva alta, que es muy delgada, una curva muy pronunciada, que está causada por un rápido aumento de las infecciones. En otras palabras, una curva alta nos explica que es una transmisión fuera de control, muy alta. Y una curva baja nos explica que las infecciones están reducidas y no ponen tanta presión al sistema de salud. Japón es un ejemplo de una curva plana. El número de casos pasó de 1 a más de 480 entre el 16 de enero y el 9 de marzo. En promedio, esto es casi 9 casos por día. En Italia, donde los casos explotaron de 3 el 31 de enero a más de 9.000 para el 9 de marzo, es un caso clásico de una curva pronunciada. En promedio ha tenido más de 230 casos por día, es decir, 25 veces más por día que Japón. ¿Por qué esto importa? La lucha contra un brote de virus no solo consiste en contenerlo, sino también en combatir su propagación, un proceso conocido en los círculos de salud como retrasar y contener. Esto es así porque un aumento brusco de los casos puede convertirse en una verdadera pesadilla para las autoridades. Aumenta la carga sobre los sistemas de salud, lo que puede afectar negativamente a la correcta atención de los pacientes. Nos explican aquí en Estados Unidos que las salas de cuidados intensivos son limitadas. Entonces, en un caso que hayan demasiadas personas que necesiten cuidados intensivos, no hay el espacio para poder atender esa necesidad. Ocurren dos cosas. Por ejemplo, en la región de Lombardía, en el norte del país, de Italia, que es una de las más perjudicadas por el coronavirus, los hospitales se han quedado sin camas debido al aumento en los casos. Otro riesgo es que el personal médico se ve abrumado no solo por la presión laboral, sino también por su propio riesgo a contagio. En febrero, la Comisión Nacional de Salud en China dijo que más de 1.700 trabajadores de la salud estaban entre las personas infectadas por el virus. Y así, una curva pronunciada puede conducir a tasas de mortalidad más altas porque las personas infectadas pueden tener dificultades para obtener el tratamiento adecuado. ¿Cómo se aplana esta curva? Pues ya lo hemos estado explicando varias veces, pero está relacionado con esto, ¿no? De los cuidados intensivos. Tenemos que contribuir a aplanar la curva por medio de precauciones. Y las precauciones, pues, que nos están explicando es que el aislamiento y la distancia social es una herramienta que podemos usar para contener este virus. Hemos escuchado en las noticias que muchas personas no están haciendo caso omiso de las instrucciones de las autoridades y siguen congregándose y en grupos grandes. Por ejemplo, hay una nota en las noticias que la gente en Florida se fueron a la playa y pues había mucha aglomeración. Pues esas clases de aglomeraciones pueden producir bastantes casos y nos están explicando que tenemos que. Según los expertos, los individuos somos una herramienta clave para detener esta propagación. Todos podemos cuidar de nosotros mismos y de los demás, dijo Tom Wingfield, profesor titular de la Escuela de Medicina de Liverpool. Mirando las estadísticas en China, es claro que los casos se han reducido y que las medidas de aislamiento han sido claves para eso. Pero en un artículo publicado en la revista médica The Lancet el 9 de marzo, un equipo de científicos que analizaban la respuesta por país al brote de coronavirus insistió en que el comportamiento individual es crucial para controlar la propagación del COVID-19. La forma en que los individuos responden a los consejos sobre la mejor manera de prevenir la transmisión es tan importante como las acciones del gobierno, sino más importante, escribieron los investigadores en esta revista médica The Lancet. Bueno, pues las recomendaciones son aislamiento, distancia social, trabajar remotamente si se puede y puedes tomar medidas de precaución para combatir estos contagios. Allí dejamos esta nota y la vamos a poner en la página de la radio para que puedan ver las gráficas y la razón por qué el gobernador de nuestro estado ha dicho que tenemos que seguir estas indicaciones y están tomando medidas para que sea algo más coordinado y también pues que todos pongamos atención y tratemos de minimizar nuestras salidas, nuestros contactos con grupos grandes y si nos sentimos enfermos, pues tomar medidas de aislamiento. Ahí dejamos esta nota de BBC Mundo y les deseamos un tranquilo día viernes y a fortalecer nuestra salud. Gracias. Caminando, no sabes qué hacer. Vas caminando y no puedes ni ver. Y te ocultas del tiempo, llegas al mar. Llegas muy lejos, vuelves a empezar. Y preguntan por quieres volver a la arena caliente, a los pasos ligeros, a las fotos del baúl, a los ojos sinceros, al cálido viento, a la eterna mañana, al que te alcanza para andar y para más. Vas recordando que el dinero no es todo, que el tiempo gastado en puro trabajo no está bien invertido, que prefieres abrazos a un lindo vestido y que el tiempo no vuelve, el tiempo no vuelve, el tiempo no vuelve, el tiempo no vuelve. y por eso te vas. A la arena caliente, a los pasos ligeros, a las fotos del baúl, a los ojos sinceros, al cálido viento, a la eterna mañana, al tiempo que te alcanza para andar y para más, a la casa rosada, al calor que falta, a la puerta color azul, a tu vida llenita de luz, a tu vida llenita de luz, a tu vida llenita de luz, a tu vida llenita de luz, a tu vida llenita de luz, a tu vida llenita de luz. Y por eso te vas, y por eso te vas, sin avisar, libre y serena, libre y serena. A continuación, nos gustaría compartir algunos datos importantes de la epidemia que estamos enfrentando ahora, el COVID-19, y algunas preguntas que se nos han hecho frecuentemente. ¿Cómo se propaga el virus? ¿Es probable que este virus que causa el COVID-19 haya surgido de una fuente animal? Pero como sabemos, ahora se está propagando de persona a persona. Se cree que el virus se propaga principalmente entre las personas que están en contacto cercano, unas con otras, dentro de 6 pies de distancia, a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. También podría ser posible que una persona contraiga el virus al tocar una superficie o un objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propague este virus. ¿Cuáles son los síntomas? Es otra pregunta del COVID-19. Bueno, los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria desde muy leve a grave. Y estos son los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para respirar. Y en cuanto a las complicaciones graves provocadas por el virus, pues los pacientes presentan neumonía en ambos pulmones, insuficiencia de múltiples órganos y, bueno, hasta algunos la muerte, ¿no? ¿Qué se puede hacer para protegernos? Las personas pueden protegerse de estas enfermedades respiratorias tomando medidas preventivas cotidianas. Por ejemplo, evitar el contacto cercano con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, con las manos, sin lavar. Y bueno, también otra medida es que se ha repetido una y otra vez en todas las noticias: lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Use un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol y, si no hay agua y jabón disponible, pues de preferencia agua y jabón. Y si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a los demás, debería hacer lo siguiente. Por favor, quedarse en casa si usted está enfermo. cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego tirarlo a la basura. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Bueno, otra pregunta frecuente es, ¿qué debo hacer si he regresado recientemente de un viaje de una área con propagación del en curso del COVID-19? Bueno, si ha llegado de viaje proveniente de un área afectada, podrían indicarle que no salga de casa hasta por 2 semanas. Si presenta síntomas durante este periodo, ya hemos mencionado, como la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, consulte a un médico. Llame al consultorio de su proveedor de atención médica antes de ir y dígale sobre su viaje y sus síntomas. Ellos le darán instrucciones sobre cómo conseguir atención médica, dónde acudir, sin exponer a los demás a su enfermedad. Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras personas. No salga y postergue cualquier viaje para reducir la posibilidad de propagar la enfermedad a los demás. Como ustedes saben, en la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el COVID-19. La mejor manera de prevenir infecciones es tomar medidas, como mencionamos antes, las medidas preventivas cotidianas, como evitar el contacto cercano con personas enfermas y lavarse las manos con frecuencia. Tristemente, hasta ahora no hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19 y las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica para ayudar a aliviar los síntomas. Vamos a dejar información aquí en la radio de algunos lugares donde usted puede encontrar más información. Por la mañana las aves cantarán, presagiando lo largo que será este día. Porque tú no estás. Tú no estás. A mediodía todo lo puede el sol, pero no el abrazo. En noticias sobre inmigración, la frontera entre Estados Unidos y Canadá ha sido cerrada temporalmente al tráfico no esencial en un intento de disuadir la propagación del coronavirus. El comercio, según esta nota, no se verá afectado. Se desconoce cuánto tiempo durará el cierre de la frontera. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informa que pospondrá temporalmente el arresto de inmigrantes durante la pandemia y, según asegura, se concentrará en detener a personas que representan, entre comillas, riesgos para la seguridad pública. Se cierran estas comillas y que están sujetos a detención obligatoria por cargos penales. El anuncio de la medida se da después de que agentes de inmigración continuarán haciendo arrestos esta semana en todo el país, incluyendo en estados como Colorado y California, donde gran parte de la población se encuentra en confinamiento. En el plano internacional, hasta el día de ayer, el número de muertos por la pandemia del coronavirus en todo el mundo se aproxima a los 9,000, con más de 221,000 casos confirmados. Mientras que los gobiernos de todo el mundo disminuyen progresivamente la actividad económica e imponen medidas de confinamiento en las ciudades con el objeto de frenar la propagación de la enfermedad. Bueno, en una señal positiva, por primera vez, el miércoles no hubo reportes de nuevos contagios locales en la provincia de Hubei, en el centro de China, donde el virus apareció inicialmente. Por el contrario, Italia ha reportado un récord de 475 muertes en las últimas 24 horas. Ford, General Motors y Chrysler detienen su producción y 150,000 trabajadores quedan inactivos. En Wall Street, el índice Dow Jones se desplomó un 7% al mediodía este miércoles, lo que provocó la suspensión automática de la actividad bursátil por cuarta vez en las últimas dos semanas. El colapso del mercado ha acabado con casi todas las ganancias del mercado de valores obtenidas desde que el presidente Donald Trump tomó posesión del cargo a principios del 2017. El miércoles, las tres grandes compañías automotrices de Estados Unidos, Ford, General Motors y Chrysler, decidieron detener la producción durante al menos dos semanas, tras la presión ejercida por el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Automotriz, United Auto Workers, para cerrar la planta por razones de seguridad. En los Estados Unidos, las celebridades se hacen pruebas de coronavirus mientras los pacientes graves siguen luchando para saber su diagnóstico. En medio de una severa escasez de kits de prueba en Estados Unidos, crece el temor de que la gente común, quien se enferma, tenga menos probabilidades de ser examinada que los ricos y poderosos. El miércoles, el equipo de NBA Brooklyn Nets dijo que contrató a un laboratorio privado para realizar la prueba a todos sus integrantes después de jugar un partido con los Golden State Warriors. La semana pasada, cuatro jugadores de los Nets, incluyendo la superestrella Kevin Durant, dieron positivo. En un tuit, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, les deseó una pronta recuperación, pero añadió, cito, con todo respeto, no se debería haber realizado la prueba de COVID-19 a un grupo entero de la NBA cuando hay pacientes críticamente enfermos que esperan ser diagnosticados. Las pruebas no deberían ser para los ricos, sino para los enfermos.